Buenas noches, Jaime, ¿nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, comencemos por esto que recién mencionábamos. Ayer llegaron esta nueva partida de vacunas. Bueno, cuéntenos un poco cómo va a ser este nuevo operativo. Sí, es la segunda dosis de la primer, el complementario de la primera partida que llegó a la provincia, las primeras 2.200 dosis, que nosotros, por indicación del Ministerio de Salud de Nación, coordinado con nosotros, por supuesto, se dirigió nada más que a seis de los hospitales de la provincia que tienen, los que tienen terapia intensiva y laboratorio para procesar PCR. Entonces, nosotros enviamos esas vacunas dejamos en Viedma, después enviamos a General Roca, Allen, Villa Regina, Cipolletti y Bariloche, que es el mismo destino que tienen las 2.200 dosis que llegaron. Llegaron 2.500, pero 250 quedan en reserva para el segundo tramo. El resto va a los seis hospitales que le acabo de mencionar. Bien, ¿cómo ha sido esta primer parte del operativo de vacunación? No, no, ha sido muy tranquilo porque la verdad que son pocas dosis, es muy poco el personal que nosotros que se ha podido vacunar. Nosotros tenemos relevado entre público y privado alrededor de 14.000, de 14.000 entre profesionales, enfermeros, todo el personal de salud. Y han llegado 4.400 dosis a la provincia. Y estas 2.200 son la primera. La verdad que no ha habido ningún problema ni en cómo se vacunó, ni en los efectos adversos, ni nada. La verdad que ha habido muy poquitos casos de alguna fiebre, alguna mialgia leve, y nada Bien. más. Así que hasta ahora se viene desarrollando la verdad que con mucha tranquilidad. Bueno, también mencionábamos que hace un poquito más de una semana están, bueno, las nuevas medidas restrictivas. ¿Cómo van notando desde salud esta pequeño leve baja en la cantidad de casos que se están dando, aunque todavía sigue siendo alta y específicamente, bueno, en nuestra ciudad en Viedma y en San Carlos de Bariloche? Sí, son muy poquitos días para ver, esto recién entre los 14 y 21 días se puede ver la tendencia. Pero nosotros ya hemos hecho esta medida, ya la hemos implementado en varias ciudades, en otro momento, fuera de la temporada veraniega, fuera de la apertura del turismo, y siempre nos dio resultado. Bueno, ahora hay que esperar un poquito porque estamos en plena temporada, hay una movilidad no solo de dentro de la provincia, sino muchos turistas de afuera de la provincia, muchísima gente nos está visitando. Es mucho el turismo en Bolsón y en Bariloche, de dentro de la provincia, pero también mucha de afuera. Entonces, esto esperemos que tenga el impacto que siempre uno espera de las restricciones, porque el virus lo llevamos nosotros, la movilidad se la damos nosotros al virus, y bajando la movilidad es uno de los efectos que tiene que no circule como viene circulando hasta ahora, ¿no? Bueno, estas condiciones que menciona la temporada estival, el turismo no ha favorecido en las últimas semanas. Y nosotros vimos cuando empezó la temporada de verano, no el turismo, sino la temporada de verano, una baja importante en la cantidad de casos. Es decir, no llegamos a aplanar del todo la curva, pero sí hubo una baja muy importante en toda la provincia. Que en el único lugar donde no se vio esa baja fue en Bariloche, que también fue antes de que lleguen los turistas. Y bueno, ahora estamos como el resto del país, creemos que es un pico, que no es la segunda ola, al no haber bajado a cero, todavía estamos en la primera ola. Y bueno, hasta ahora no tenemos complicaciones en las camas, que es la segunda parte que uno debe mirar, es decir, la cantidad de camas de terapia que están ocupadas, pero ha habido un aumento de casos claramente en toda la provincia. Y en las ciudades como, por ejemplo, bueno, la nuestra y, bueno, Bariloche, que claramente es la que más casos tiene, bueno, ¿cómo se está pudiendo contener el sistema de salud a las distintas situaciones? Sí, hasta el momento sí. En Viedma no, en Viedma no hay problemas. Y en el único lugar donde tuvimos alguna cantidad de camas que no llegó a colapsar de ninguna manera, porque siempre hubo en el público o en el privado, en Bariloche, el lugar que más preocupante tenemos hoy en cuanto a la cantidad de camas, de casos y de camas, pero en ningún momento se puso en riesgo la atención. Bien, hablábamos de nuestra ciudad, de lo que está haciendo, bueno, la actividad en el hospital y hoy se ha puesto, bueno, se ha designado a un nuevo director para el Hospital Sati. Sí, veníamos conversando con el doctor Pacayú la posibilidad que él fuera director. Hoy tuvimos la última reunión, limamos los últimos detalles. Es un profesional con mucha trayectoria en salud pública y en Viedma y en el SATI, y tiene mucho consenso dentro del hospital. Así que bueno, nos pusimos de acuerdo muy rápidamente. No es la primera charla que teníamos, ya veníamos charlando con él. Y bueno, a partir del 1 de febrero se va a hacer cargo de la dirección, que hoy la lleva adelante la doctora Natalia Freita, que es una funcionaria del ministerio que nosotros designamos junto a la doctora Mulder por estos 60 días hasta encontrar un equipo que se haga cargo de la dirección, ¿no? Bien, el doctor Pacayú viene trabajando ya hace muchos años, ya estuvo en el año 2004, si mal no recuerdo, al frente del hospital. Sí, él tiene una larga trayectoria en salud pública y ya estuvo no tengo precisión de la fecha, pero ya fue director del SATI, sí. Bien, bueno, ¿cómo se espera en esta próxima etapa de vacunación? Y teniendo en cuenta esto que decía, que bueno, que el porcentaje de vacunas que llegan es bastante inferior a la cantidad de personal que se debe vacunar. Y tenemos la expectativa de que empiecen a llegar el resto de las vacunas, al país, por supuesto. Sí. Este es un tema de disponibilidad, nada más que eso. Es decir, no llegan más vacunas al país porque no tiene ninguna de las vacunas de las que se nombran y que el país estuvo haciendo las conversaciones, ninguna tiene la producción suficiente para enviar más vacunas todavía. Estamos esperando que nos confirmen desde Nación cuándo llega el resto y el sistema de salud está preparado no solo con los vacunadores, estamos haciendo un relevamiento de registradores, que es muy importante, al ser todas las vacunas ser de 2 dosis, es muy importante la registración para el seguimiento de los pacientes, las personas que se vacunan, para hacer el seguimiento no solamente de los efectos adversos, sino de la segunda dosis para que le dé la inmunidad total, ¿no? Esgab, quería consultarle como última pregunta y obviamente agradecerle por estos minutos sobre este pedido que están haciendo algunos legisladores y legisladoras del Frente de Todos para que la provincia pueda adquirir el suero equino y la ivermectina. Bueno, ¿qué posición se tiene con respecto a estos dos elementos? Son dos casos absolutamente distintos. Hoy solo tenemos un comité de biotecnología en el ministerio que está encabezado por el doctor Fernando Tortosa, pero además tenemos la licenciada Marne Living, tenemos de directora de Profase, de un montón de profesionales que están trabajando con todo, no solamente con esto, sino con todos los avances de la ciencia, medicamentos y demás. El tema de la ivermectina, no hay ninguna evidencia científica hoy que diga que se puede usar para el tratamiento del COVID-19. Entonces nosotros hoy estamos en un estudio clínico, como provincia adherimos a un estudio clínico y estamos en el estudio clínico esperando los resultados. Y en el caso del suero equino, ya tiene una habilitación del ANMAT, lo cual todavía la empresa no lo puso a disposición de las provincias, la empresa que lo produce. Solo estamos esperando porque hemos tenido una charla en el COFESA del viernes pasado respecto a esto, a qué tipo de pacientes se le puede dar el suero equino. De Bien. la población de pacientes que tienen COVID ya se bajó un montón de información diciendo que a cierto tipo de pacientes no se le puede dar el suero equino, pues no tendría efecto. Entonces estamos esperando las definiciones del Ministerio de Salud de Nación para saber a qué población, en qué momento y qué paciente lo puede recibir. Algo parecido a lo que pasó con el plasma. Claro. Bueno, estamos esperando esa definición, apenas la tengamos, lo vamos a adherir como provincia claramente. Bueno, Sky, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, muy buenas noches y a su disposición. Que tengan un buen año. Buenas noches. Bueno, ahí conversábamos con el ministro.